De raíz. ¡Vamos nomás! Vamos nomás llegando en este martes 25 de noviembre. Buenas noches a todos y a todas. Estamos para encontrarnos en este 24 programa de Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Decíamos 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, ¿no? Un día de reivindicación, hubo movilizaciones en Buenos Aires, nosotros no pudimos estar, era nos hubiese encantado, ¿no?, ponerle el cuerpo a esta fecha, que sabemos es una fecha que está puestas, digamos, por decirlo de alguna manera, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que más que nada se vive y se transita y se siente en la calle. Y que por más de que sea solamente un día, esta lucha es de todos los días. Ahí escuchábamos a las chicas de Fulanas Trío haciendo un tema, una versión de Dignificada, ¿no?, ese tema de la mexicana Lila Downs, como para arrancar este 25 de noviembre y darle un marco a esta noche. Ahí contábamos esta efeméride así apresurada. Tiene que ver con el asesinato de unas hermanas, las hermanas Mirabal, por la dictadura de Trujillo ahí en República Dominicana en el año 60. Y bueno, era una mención necesaria. Y con eso queríamos arrancar esta noche para meternos. Buenas noches, nuestra operadora Pana. ¿Cómo andamos ahí con la computadora nueva o el reemplazo de la máquina? Vamos a pasar rapidito las líneas para comunicarnos. El teléfono es 451-6917. El correo radionautafm@gmail.com. La página para escucharnos por internet, radionautafm.wordpress.com. Nos vamos metiendo despacito en esta noche de martes. Veíamos en estos días, también allá nos llegaban algunas noticias desde el punto más alto, ¿no?, de nuestro continente, desde donde bajan muchas veces las directivas, desde esas cadenas que no podemos aún soltarnos, ¿no?, desde Estados Unidos, desde el imperio. Como ayer salía la noticia al aire de que se acuerdan aquel asesinato de un pibe, Michael Brown, se llama, un joven afroamericano, a manos de un policía en una noche de represalias. La justicia norteamericana dijo que ese policía no tuvo intención de matar y habilita, ¿no? Se pueden matar negros en el imperio. Nos vamos con un tema Samba Landó, ¿no?, para contestarle a esta visión que tiene el imperio hoy. Por ser negro no nos pueden matar. Vamos nomás. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Metiendo despacito en la noche de este martes 25 de noviembre. Hicimos una mención al principio, siempre arrancamos entre los acomodos, ¿no? De poder poner los papeles sobre la mesa, de acomodar los temas, los tiempos de la radio, ¿no? Entre un programa que se va, otro que comienza. Y queríamos hacer un marco general para pronunciarnos nosotros también. Nos gusta, ya que tenemos un micrófono y ese es el sentido un poco de estar participando en una radio con estas características, ¿no? Una radio comunitaria, libre, autogestiva, que no tiene miedo a poder decir cosas, ¿no? Y hacer escuchar su voz. Decíamos 25 de noviembre, hoy es el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos una pequeña reseña que hemos tomado prestada de un portal alternativo también, notas.org, al que acudimos semanalmente, porque siempre quizás hace una reseña interesante de este tipo de fechas que no tienen el lugar en los grandes medios de comunicación, y por eso nosotros tratamos de darle quizás no el formato radial a aquello que aparece por las redes de forma gráfica, ¿no? Escrita. Una pregunta interesante dice: ¿por qué el 25 de noviembre es el día contra todo tipo de violencias en las mujeres? Primero eso, ¿no? Todo tipo de violencia, ¿no? No hace falta solamente pensar que la violencia física, ¿no? El levantarle la mano a una mujer es violencia, sino que hay un montón de violencias, ¿no? Y como bien ellas nos han enseñado, esos micromachismos, ¿no? Esos gestos, esas formas de hablar, esos chistes malintencionados, ¿no? La violencia toma un montón de formas y por eso está bueno detenerse un poco a pensar y replantearse, ¿no? Problematizarse cuál es el trato que nosotros, quizás los hombres, una voz masculina es la que les habla, muchas veces nos plantamos frente a las pibas, frente a las mujeres, ¿no? Decíamos que esa fecha, en 1981, se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Entre otras muchas cosas, allí se decidió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el asesinato, decíamos, de las hermanas Mirabal, allá en el año 60, a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Más de una década después, dice, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Una declaración es una declaración. No más. La práctica es lo que realmente va a ser mella, ¿no? En la realidad, para que esas cosas no vuelvan a suceder, o no sucedan, o no sigan sucediendo. Realmente uno a veces quiere salir como de este rol, a veces medio de comunicador, pero sorprende. En el último año es impresionante la cantidad de casos, ¿no? De los últimos, ya a uno se le pasan hasta los nombres, ¿no? Todas las semanas una piba o asesinada, o violada, o golpeada. Y cómo a veces se trata desde los medios de comunicación y que no nos permiten ni siquiera bajar un toque y problematizar y ni siquiera poder darle la envergadura que significa eso, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, que una ser muerta, violada, ¿no? Golpeada. Realmente es estremecedor. Me parece que es una de las cosas que no podemos ya, bajo ningún punto de vista, ¿no? Dejar pasar o hacer esto, que llegue, que nos inunde como noticias, como nos inundan con tantas cosas, y se transforme casi en naturalizarlo, ¿no? Uno está acostumbrado a ver las tapas de los diarios, este tipo de hechos, y leerlo como una nota más. Está bueno empezar a hacer un poco, a problematizarse uno, ¿no? A hacer un poco, a romperse la cabeza, en realidad, y también eso, empezar a llevarlo un poco al cotidiano. Hay una reseña también ahí en esta nota que decíamos del portal. La lucha de las hermanas de Mirabal, ¿no? Minerva, María Teresa y Patria. Son los nombres de las tres hermanas que durante los años 50 fueron importantes opositoras al régimen dictatorial, ¿no? Ahí en la República Dominicana. Y por este motivo fueron encarceladas varias veces, violadas, torturadas, y a pesar de ello continuaron su lucha. El 18 de mayo del 60, las hermanas Minerva y María Teresa fueron juzgadas en Santo Domingo junto a sus esposos. Y miren la sentencia, por atentar contra la seguridad del Estado dominicano y condenadas a prisión, ¿no? El 9 de agosto el dictador decidió ponerlas en libertad a las mujeres, dejándolo a sus compañeros en la cárcel. El 25 de noviembre, cuando volvían a visitar a sus maridos a la cárcel, Minerva, María Teresa y su hermana Patria, que las habían acompañado, fueron interceptadas en la ruta y un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia Militar las obligó a subirse a un vehículo en el cual fueron trasladadas hacia una casa en la localidad de La Cumbre. Allí fueron asesinadas y luego sus cuerpos golpeados para simular un accidente automovilístico. Terrible. Este hecho, ¿no? que dio paso a que hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas tenga que sacar una declaración contra la violencia hacia las mujeres. 25 de noviembre, nosotros estamos en esa, ese es el marco de este programa también. Nos hubiese encantado estar en la movilización, hay que salir a la calle, hay que movilizarse, hay que dejar la casa y el sillón, como diría Silvio tantas veces. Nos vamos de este bloquecito chiquitito, que en realidad quería ampliar un poco ese comentario que a veces no tiene que ser solamente un comentario, sino que tiene que quedarse su tiempo. Nos vamos con un tema de Amparo Ochoa, una voz femenina que canta con toda la voz y dice todo lo que tiene que decir. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto. Contento, se vuelve antorcha, sol y viento. ser quien te marcará tu propia senda. Quien si no eres tú da la respuesta. Quien si no eres tú da la respuesta. Voz de mujer se oye en la casa. Dura faena cotidiana. Canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino. Levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños te marcará tu propia senda. Quien si no eres tú da la respuesta. Quien si no eres tú da la respuesta. Ahí le escuchábamos a Amparo Ochoa. Qué voz particular que tiene, ¿no? Ella para cantar. Que ahí, ese, como, muchas veces parece como un gallito, pero es como que se le corta la voz, ¿no? Tiene ese quiebre de voz, de garganta impresionante. Y un sentimiento. Alguna vez la trajimos acá al estudio por otro motivo, que tenía que ver cuando hacíamos, conmemorábamos el. Quizá hoy lo podamos volver a hacer al final del programa, cuando entra el Tata con su columna latinoamericana. Aquel festival Abril en Managua, que la tuvo presente a ella, un festival que se hizo para apoyar en su momento a la revolución nicaragüense. Ella estuvo ahí con su voz. Nosotros queríamos hoy pasar un tema que se llama Mujer, se los recomendamos a ustedes para que lo puedan escuchar. No lo pudimos descargar, problemillas técnicos a veces que se transforman en obstáculos. Ese era el tema adecuado para poder pasar esta noche. Nosotros no pudimos hacerlo, pero los invitamos a ustedes también. Ahí tuvimos la presentación de ella. Que puedan en algún momentito hacerse un lugarcito y escuchar ese tema Mujer. Ahí está en YouTube, es fácil de bajarlo o de escucharlo. Para invitarlos y para seguir en la temática o en este día, digamos, metiéndonos. Vamos un poquito entrando, cambiando la sintonía de a poquito. Tenemos algunas cositas acá, ya se va acomodando el Chalo Ortiz, el entrevistado de esta noche, un músico de acá de la Plata. Pero mientras él va llegando de a poquito, acomodándose, nosotros tenemos algunas cositas para comentarles. Algo interesante que habíamos traído la semana pasada, anda dando vueltas un disco nuevo del Rally Barrio Nuevo, un amigo acá de la casa que se pone la remera cada vez que necesitamos. Un grande, le mandamos un abrazo al Rally. Un disco distinto, su disco noveno, es el noveno disco que, que, que saca el rally, en conjunto con los Trashumantes. Él tiene una relación ahí interesante con la Universidad Trashumante, este grupo que labura la educación popular en distintos lugares del país. El disco es un homenaje al Chango Rodríguez, que también estuvo, lo trajimos alguna vez a nuestro programa, hicimos una reseña de él. El Chango, un tipo muy particular, con una vida, contábamos, ¿no? En su momento atravesada por un encierro, estuvo en cana ahí con algunos problemitas. Compositor de grandes temas, entre ellos, decíamos, Mi Luna Cautiva, compuesto por justamente cuando él estaba en la cárcel. En este disco no es parte ese tema. Él ya lo ha cantado igual el rally, ese tema varias veces. Sí, Luna de Tartagal, también otra, un cantor de la luna, ¿no? El Chango Rodríguez. Hay un comentario ahí en la página en la cual se está publicitando el disco, que aprovechamos y se las pasamos a todos ustedes. Es rallybarrionuevo.com/mailing.chango.html. Esa es la descripción para pasarlo. Vamos de nuevo, si tienen ahí la lapicera para anotar y quieren escucharlo, el disco y bajárselo, rallybarrionuevo.com/mailing/chango.html. Una manera bastante rústica la mía de pasar, pero bueno, ahí pueden ustedes acceder a este nuevo disco del rally, sino también en YouTube. Si ponen ahí dos o tres temas de él. Contábamos, hay una anécdota ahí en esa página sobre lo que dice el rally sobre ese disco. Abre comillas, ¿no? El rally para hablar. Dice, venía pensando desde hace algunos años la idea de una obra conceptual sobre el Chango Rodríguez. Hice algunas pruebas en mi casa, le daba vueltas a la cosa sin avanzar demasiado. Pensaba en sonidos posibles, en colores que podían quedar bien o no, en las canciones que me sabía, en qué instrumentos podía llegar a usar, y así por mucho tiempo. Dice, resulta que un buen día pasó mi gran amigo Federico Raca, escritor de Un Quillo, ahí también en Córdoba, y me dijo en su cordobés serrano, cool, agarrá esa guitarra y andate al estudio a grabar este disco. Nos falta, no, soy muy malo para la tonada cordobesa, nos faltaría el cordobés acá, nuestro amigo de la cocina. Culiado debe ser, ¿no? Está como abreviado, pero como para respetar las formas, uno diría. Culiado, agarra la guitarra y andate al estudio a grabar ese disco, le dice. Este trabajo te tiene que salir del inconsciente, le dice. No lo pienses más. Así fue entonces que el rally, con esa anécdota, describe inmejorablemente al Chango también, un disco nuevo. Su disco nuevo, 9 canciones interpretadas desde su inconsciente, dice, lugar del pueblo en donde habita este creador original y popular en el sentido más absoluto de la palabra. Tenemos ahí algún temita para escuchar. Vamos a ver, hacemos una selección, pero esa selección se la dejamos siempre al buen gusto de nuestra operadora. Tiene cargadito ahí algunos temas. Nos vamos con un temita, decíamos, Corazón Santiagueño, cómo me conoce la pana, que el corazón late a Santiago. Nos vamos con este tema del disco del rally, presentándolo, anunciándoselo a ustedes, contándole un poco las anécdotas que lo dieron origen. Escúchenlo, vale la pena. El rally solo con su guitarrita ahí se metió en el estudio, sin demasiado retoque, lo grabó. Ahí ya entra el Chalo saludando. Le dedicamos entonces también este tema al Chalo Ortiz. Nos vamos con Corazón Santiagueño en la versión del rally y vámonos. Por la costa del bañado, donde hacen guardia los teros, yo cuido mi majadita por esos campos esteros. Cuando oigo la clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Por lluviales escondidos, tironeando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y el ancao en un silbido, un corazón santiagueño. volteando redomones en las olas Tres Marías. Van al boliche de un gringo a buscar proveeduría. Y luego de una porfía, dos paisanos altaneros se pelearon a cuchillo a la punta de un potrero. Son pequeños menesteres, tal vez un amor con dueño, al llorar de las mujeres y apacigua el entrevero. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en Ancao en un silbido, un corazón santiagueño. Ahora, ahorita. Vamos nomás. Seguimos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3 este martes 25 de noviembre. Y contábamos, recién le dábamos la entrada. Lo tenemos ya sentado en la mesa con su guitarra. Se acomodó con la guitarra ya encima. Viene con intenciones. Buenas noches, Chalo Ortiz. Hola, ¿cómo estás, Antulio? La verdad que muy contento. Bueno, agradecerte por la invitación. Ya hace rato que la veníamos postergando, ¿viste? Hasta que, bueno, se pudo dar en el día de hoy. Bueno, con ganas de cantar y contarle algunas cositas que vamos a estar haciendo el fin de semana. Bien, ahí el Chalo ya se musicaliza ya mientras se está, va contando. Me hago la cortina. Es la cortina, ¿no? O un payador. Claro. Chalo, nosotros cuando invitamos a los músicos, ahí está el hermano de Chalo, también vamos a darle la bienvenida y la entrada al estudio. Si quiere en cualquier momento acomodarse con nosotros, hacemos ahí una pequeña... Eso, despacito, las bisagras no chillan en este estudio. Sí, señor. Se manda. Aprovechemos, ya que tenemos dos Ortiz sentados en la mesa. Vino Dieguito. Le damos la bienvenida. Buenas noches a la audiencia. Acomodate ahí al costadito del micrófono. Chalo Ortiz, vos sos nacido en la ciudad de La Plata. Contanos un poco de vos. Sí, a ver. Soy de la ciudad de La Plata, nacido específicamente en la localidad de José Hernández, allá cerquita de Gonet. De Gonet. Sí, ya hace 30 años, sí, que estamos ahí. Hace poquito. Sí, hace poquito, sí. Así que nada, con mis viejos que son entrerrianos de la ciudad de La Paz, por eso también en el repertorio me echamos con algún otro chamamé, ¿viste? Porque también te tira. Eso. Me mataste la pregunta inicial que te iba a hacer, la fija. Claro, ya está. Así que sí, ¿viste? Haciendo un poco de todo con el repertorio y no dejando la música del litoral de al lado, ¿no? Sí. Haciendo un par de chacareras, zambas. ¿Vas para allá? ¿Te mandás sí, a veces sí, al litoral? Sí, ahí. Hace poquito fui, hará menos de 2 meses me fui para allá a visitar a los familiares y cada vez que voy para allá te volvés lleno. Sí. Escuchar los chamamí parece que más todavía se te pegan, ¿viste? Sí, es muy bonito. Como cada, así como el chamamé, como pasa con otros estilos de la música. ¿Están chamamecero en Entre Ríos? ¿Están chamamecero como el resto del litoral? Sí, son chamameceros, sí. Digamos, tenés una gran cantidad que le gusta la cumbia, ¿viste? La cumbia sí, está no, metida vale en todos eso, lados. Sí. Pero sí, tenés varias gente que escucha chamamé y son chamameceros. Claro, porque uno dice chamamé y piensa Misiones, Corrientes y llega, ¿no? No, llega tanto... ¿Cómo se llama el entrerriano? Que es muy conocido en el rubro del folclore. Víctor Velázquez. Mirá. Víctor Velázquez. Lo que tiene que ver con música sureña. Está Víctor Velázquez. Y Raúl Palma, que es de Paraná, que es autor de varios temas. Hay gente el autor del Mensú. Exacto. ¿Cómo se llama? El de Cosechero, Ramón Ayala. Ramón Ayala. Pero es entrenador. No, él es correntino. Él es correntino, correntino, la parte del litoral. Sí. Y yo hago una pregunta. Aníbal Sampaio. Ah, me mataste. ¿Es entrerriano? Me mataste. Yo no sé. Ahí tengo distintas versiones. Algunos que dicen que es de más arriba, de Misiones, Medador, no vamos a fijar bien. Este fin de semana hubo un festival, que lo vamos a comentar al ratito nomás, cuando en una próxima columna, un festival sobre la música litoraleña. Ahí leo la bajada nomás como para que tengamos presente. Dice, culminó el Festival Nacional de la Música del Litoral. Dice, mirá. El encuentro en Posadas. Mirá. 45 edición ya dice. Ah, mirá. Así que se nos está pasando eso. Hace rato, se nos está pasando. Qué loco eso, ¿no? A veces pasa festivales con tanta. Justamente eso trata un poco la nota. Cuando hace la crónica, dice festivales que trascienden, por ejemplo, como Cosquín, que tienen una trascendencia. Sí, claro. El festival de Chamamé. Claro. Es más, la fiesta de la Chacarera. Cada zona tiene su festival que lo identifica. Y no sé si trasciende tantos como festivales como Cosquín. No tiene la misma llegada publicitaria, por decir de alguna manera. Sí. De los grandes festivales que hay en todo el país. Sí. O sea. Hace poquito estuvo el catamarqueño, amigo de Ferro Cini, que anduvo por acá. Ahora se me fue el nombre. Él también contaba lo mismo, ¿no? En Catamarca también. Más. Sí, claro. muchos festivales. Sí. Y sí, que por ahí no. O sea, te comentan de un festival. O sea, el festival del Chamamé, sí, porque uno lo tiene presente, porque sabés que tiene todavía esa llegada informativa. Que en los medios hoy, en la televisión, que hay algún que otro programa de folclore los fines de semana, te llegan las noticias de los festivales. Sí. Pero tenés que estar muy atento, como tiene poca difusión. Poca difusión. Poca difusión el folclore en general. Sí. De no ser por los chicos que están dando vuelta a los Nocheros, Soledad, sí, los Tequis. Si no tocan en algún lodo de esos, sí, no te enterás. Esa voz que estamos escuchando es Diego. Vamos a darle también la bienvenida. Sí, que no teníamos, si no tenemos. Igual son las voces, tienen las voces graves, así hay como una tonalidad en los Ortiz, ¿no? ¿Puede ser? Es el de Hernandense. Sabés que justo es lo que estás hablando de los festivales del Chamamé. Tuve el gusto de ir a uno de ellos en Federal. Fui con mis padres. Y la verdad que es un festival muy grande. No sé si tan grande como Cosquín, pero es muy grande y la verdad que era la primera vez que iba al festival de Chamamé. Sí. Hermoso, digo, la verdad que es hermoso. Sí, dicen que las chamameceras son. Es hermoso. Pero bueno, buenos conjuntos chamameceros también. Ajá. La verdad que se disfruta mucho también. Bueno, sí. La Paz Entre Ríos tiene La Paz Hace Canto, un festival que creo que se hace en enero o febrero, uh-huh, que también es muy grande. Sí. Y no todo el mundo lo sabe. No. O sea, ahí es como que hay como toda una secuencia sobre la movida. O sea, la gente que escucha chamamé, que está metida en la chamameciada, están como atentas a esa secuencia. Como la misma la gente que hace el sur, la gente que anda en la doma y en la milonga, se interiorizan. Sí. Uno que no está tan metido en el rubro en sí, escuchás de oído también el tema de los festivales de ese. ¿Y ustedes notan que hay quizás en el último tiempo un poco más de pelota a la música folclórica, a la música latinoamericana? Sí, yo creo que sí. En cuanto a la música, hablo del folclore de acá, yo creo que noto que fue creciendo lo que es la música folclórica. Ahora con lo que pasó con el festival del FISBA, uh-huh, ahí te das cuenta la gente, la cantidad, la masa de gente que va a ese festival, que es puramente folclore, tanto sí, de acá como de Latinoamérica. Sí. La verdad que sí, sí, se nota. ¿Y sí, con qué tiene que ver para ustedes? ¿De pronto se despertó la oreja? Mirá. Yo no sé si es una campaña, si no tiene que ver con la campaña política de poder acaparar votos al momento de tener los jóvenes de lado con las movidas culturales, sí, porque hoy te encontrás con que los Nocheros van a tocar a José Hernández. Claro. Ponele. Sí. Para mí es netamente político. Es como, ¿no?, que la cultura en, claro, general tiene. Claro, como que tiene una movida. El rédito, ¿no? Claro, se está dando vuelta la cosa y. Y me parece que no pasa por ahí, para mí no pasa por ahí, en lo personal. No sé, o sea, la cultura está en todos lados y se puede difundir de 10 millones de maneras y no solamente en festivales semejantes. Uh-huh. Para mí la movida folclórica pasa por las peñas, por esto, por las radios, sí, por la difusión que uno pueda darle y el apoyo que pueda llegar a tener del gobierno de turno, al que esté. Uh-huh. Es el apoyo a la cultura en general, tanto en la educación y... Vos fíjate lo que está pasando ahora que está hablando de él, lo que está pasando con los cierres de lugares. De lugares. Viste que nació la cultura no se clausura. Sí. Viste, y es totalmente lo que dice él... En cuanto a lo político, claro, digo, por un lado están clausurando lugares. Lo que va, pero, por abajo lo clausuran. Claro, ¿no? Claro. Y por el otro megalento, lado tenés. Mirá, a mí me parece que O sea, todos tenemos un antes y un después de estos chicos de Callejeros, de Cromañón, que tuvo sí. una secuencia drástica, un final muy drástico para todo lo que... Pero pensándolo, o sea, haciéndolo propio, no pudo haber pasado cualquiera eso. Uh-huh. O sea, nosotros haciendo una peña o tocando en un teatro, haciendo un teatrito acá en La Plata, sí. hubiese pasado. Lo que no creo que esté bien con respecto a cómo se manejó la secuencia, porque esto tiene que ver con un montón de esto que hablamos, de entonque político y coimas, y eso es lo que está mal. Uh-huh. O sea, que sí se instrumente la seguridad en los lugares donde se pueda, pero que se clausuren clubes, que no uh-huh. se puedan hacer eventos sí. sociales. Sí, sí, sí, sí. O sea, nosotros nos criamos acá en La Plata escuchando, haciendo peñas en el Club de Aconcagua, sí. en el Club Gutenberg, en todos uh-huh. los clubes donde había un salón grande, había peñas, había sí. peñas y la gente que venía a estudiar acá, del interior de la provincia o del país, venía a estudiar a La Plata, se criaba y se mamaba las peñas que había acá en la ciudad de La Plata. Sí. Hoy tenemos el único lugar de Luis Salamanca con su casa de cultura y algún cuesta lugarcita. Sí. Sí, este sí. es un lugar. Y eso, viste, a mí medio como que... Por eso digo, sí, apoyo la seguridad en los lugares. Y sí, el cuidado más que nada. El ¿no? cuidado de la gente, me parece... Cuidémonos entre nosotros también, ¿no? Seguro. Este, pero bueno, ahí la instrumentación tiene así como unos recovecos como para darle forma que en ciertos lugares merecen una calidad de seguridad superior a lo sí, un club. Sí. Está bien que tenga una puerta de seguridad donde si cualquier circunstancia de riesgo tenga la posibilidad de evacuar el lugar, pero... de cerrar y clausurar los lugares y no poder hacer ningún tipo de evento, me parece que sí. no fue la mejor forma. Sí. Porque eso prohibió a todos los clubes hacer eventos. Uh-huh. Hoy no, ahora si no juntás menos de 30 personas para juntarte a cenar, si son más ya no podés. Sí, una forma, no siempre caemos en la misma, no saber cómo resolver una claro, situación real, claro. digamos, ¿no? Sí, y sí, sí. empezar a cortar desde el lugar que no tenés que cortar. Efectivamente. ¿No? En vez de dar las garantías y bueno, che, a ver. Claro. Sí, hay que... Para mí eso tiene que tener una vuelta como para que vuelva a resurgir, por ejemplo, en La Plata, como te digo. Yo rescato el tema de los clubes y demás para que se pueda volver a hacer la movida folclórica que había antes. Sí. Antes eran los fines de semana y decías, ¿a qué club ibas a una peña? Sí. Y de a poquito igual yo noto que hay, ¿no? Hasta el otro día hablábamos, ¿no? Se nos empiezan a superponer las agendas, ¿no? Hay movidas en los mismos fines claro. de semana. Uno nota ese, digamos, que empieza a repuntar otra vez la cosa. Muchas veces... producto de las movidas de independiente, ¿no? Decir, bueno, sí, che, sí. ustedes organizan algo, nosotros aquello, claro. vamos buscando un lugar nuevo, como desde abajo, ¿no? Sí, eso sí, va generando. Eso está latente, la iniciativa propia, ganas de hacer las cosas, ¿no? Las ganas de hacer cosas de movidas independientes, sí. La Plata está llena. Y de a poquito, ¿no? Que los grupos se van juntando, estos que también decíamos, no solamente ya quedarse quizás en el folclore y en la chacarera, o en, claro. sino meterse con lo colombiano, ¿no? Con lo candombe, armar claro. movidas... Sí, mezcladita, ¿no? Ampliar un poco el panorama, los públicos, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Por ahí viene la cosa. Y a ver, ustedes, tenemos guitarra, tenemos violín. Creo que es la primera vez que viene un violín a este estudio. Violinista. Vamos a ver si nuestro operador está en condiciones preparada para ahí la pana siempre, al pie del cañón, firme ella. Vamos a ver cómo suena un violín y una guitarra en este Aurorita. Los dejo a ustedes. ¿Con qué nos podemos llegar a introducir? Las afinaciones pertinentes. Ahí suenan las... ¿Cuánto cuesta? Aprovechemos. ¿Cuánto cuesta afinar un violín? ¿Y cuesta, no, en el sentido de... ¿Es laborioso mantener un violín afinado? Sí, cuando tenés muchos cambios de clima, cuando tenés, o sea, en invierno, por ejemplo, te metes en un lugar calefaccionado. Es muy sensible. Es sensible, porque es madera, o sea, como sí. en todos los instrumentos, creo que en madera. Pero el violín es más, ¿no? Tiene más. Sí, más que porque, como es cuña, las clavijas claro, son cuñas. Cuñas. O sea, tenemos el poder de la afinación. Eso quiere decir que tiene los microafinadores que son metálicos con una tuerca que claro. llevan y te dan en el afinador. Claro. Eso es un golazo, pero. Sí, cuando tiene que ser a cuña es... Pura presión, es un hoyito y una... Eso. Vos girás sobre una cuña, o sea, es milimétrico el error de claro. afinación. Sí, es un poquito más tedioso que una más guitarra. Más tedioso que una guitarra, ¿no? Claro. Pero bueno. A ver cómo suena el violín, cómo suena la guitarra y esa bueno, vamos con una chacarera, Corazón de Leche Iguana. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otra más. Vuela el pájaro del vino por el aire vidalero, dándole el gusto al silencio, tartamudea los legüeros. Los duendes de las barrancas cantan peleándole el sueño, la sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un fino guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguala, con un maili milagroso para apaciguar las almas. Hondo jagüel de la noche, en donde vive el ampatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, se estremece el horizonte, el sachayo entre las parvas, llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un maili milagroso para apaciguar las almas. Suenan los aplausos ahí detrás de cámara, impresionante. No falta el efectito. Che, suena lindo. Yeah. Corazón de leche iguana, qué ganas de zapatearle, boludo. Decís que acá en el estudio no se puede. ¿Sí, no? Y más vos, ¿qué lo, más parió, que te... lo parió? Sí, se te sube la sangre. Sí. ¿Qué lo parió? Chalo Ortiz, yo te conocí tocando la percusión. Sí. Hoy te encuentro con la guitarra y cantando. ¿Viste? Hay cambios. Hay cambios. Hay cambios, sí. Sí, yo soy. Encima sí me dedico más a lo que es percusión. El hombre orquesta. ¿No? Claro, nos conocimos cuando yo conformaba con el grupo Los Chazas. Los Chazas. Que nos fuimos a Cosquín, no sé si te acordás. Sí, no, yo no fui a Cosquín al final, ¿te acordás? Lindo que se armó. No, no fue. Sí, que con ellos me dedicaba a tocar lo que es la percusión. Cuando fuimos a Tucumán estaba, sí, que hicimos aquella presentación de Sí, sí, ¿teatro? Fuimos que en el teatro. En el teatro. En el teatro, sí, ahí sí, sí ahí sí. Y nada, ahora con el proyecto solo, me tiré más para el lado de la guitarra. ¿Cómo surgió? ¿Qué nada, siempre estuve con la guitarra, ¿viste? Mis hermanos por ahí nos juntábamos a guitarrear, sí. Y me pasaban cosas, hasta que digo, bueno, me voy a largar solo, a ver qué pasa, ¿viste? Así que nada, bueno, pues ahora sigo aprendiendo, cada dos por tres nos juntamos con el Manuel Lazar, de Los Chazas, que sí. Me pasa un par de cositas, también me aportan mis hermanos también la guitarra y uno va aprendiendo. Tu otro hermano, el que falta, Cali. El Cali, pero que él es guitarra y vos también, ¿no? Hacia guitarra y voz. Ustedes armaron los Chazas, los Ortiz. Ortiz. ¿Cuánto tiempo anduvieron ahí pateando con los Ortiz? Mucho tiempo. Mucho tiempo. En realidad, bueno, eso viene de con los Ortiz, yo no, pero 90 y pico, 99 hasta. Es un viejo, che. Sí, sí, sí. No sé, el 2003, 2004, 2005, no sé. ¿De qué estuvimos? Sí. Siempre estamos. Siempre están. Siempre estamos. Estuvimos, ¿no? Acabamos de tocar. Yo no quiero preguntar mucho, pero hay una ficha principal también, claro. Que sea los Ortiz. De pronto aparecen los Ortiz. Claro. Claro. Es que en realidad, a ver, lo que hizo que tuviéramos la frecuencia de estar tocando como en un momento fue el tiempo que cada uno podía hacerse y, o sea, la constancia esta de estar laburando. O sea, porque esto se merece tiempo, uno cada uno tiene que meter, sí, sus horas. Y bueno, la familia, los compromisos, el trabajo, porque lamentablemente uno no vive de esto. hacen que tenga que dedicarle prioridad a otras cosas, y esto dejarlo como un cable a tierra y poder darte el gusto siempre de tocar. Por eso también, con esa intención, siempre vuelven los artistas, porque no podemos dejar nunca de tocar. Claro, sí. O sea, si bien Chalo se larga a hacer este proyecto que tiene el nuevo, yo estoy con los Celestinos también tocando, Cali por ahí cada tanto se junta con Chalo también y tocan juntos, siempre estamos ahí. Siempre estamos y en un momento determinado, che, hace una fecha en tal lado, tum, adentro. Y es más, ahora tenemos una fecha el 10 de diciembre, en Mirapampa, que cae miércoles, que hacen un ciclo de folclore, y el 10 de diciembre vamos a estar presentando con los Ortiz. Van a estar ahí con los Ortiz. Ahí, la vuelta, el revival. Sí, sí. Siempre volviendo. Los Ortiz recargados. Así que, y Chalo, ¿cómo te está yendo con bien, la movida? Bien, sí, el domingo pasado tuve el gusto de poder estar en un lugar que como solista, viste, es importante, en la Feria de Mataderos. Ah, mira. Me convocaron para tocar ahí y hubo muchísima gente, la verdad que les gustó. Lo que sí, ese lugar es para vender discos. Claro. Y yo justamente estoy en ese proceso de grabación del disco. Así que bueno, espero volver pronto y poder llevar mi material para mostrarle y dejarle a cada uno que quiera el proyecto. Está bueno, así que estás grabando un disco. Estoy grabando un disco, sí, estoy grabando. Todavía no sabemos el nombre, recién llevamos grabado 4 temas. ¿Qué repertorio estás encarando ahí? No, un poco, bueno, chacareras, zambas, chamamés, por ahí alguna que otra canción. Tenía ganas de meter un tango también. Epa. ¿Viste? Sí, para irme echando está un poquito. Bueno, está bueno, sí. ¿Viste? Para que no sea tan monótono, de una manera, ¿viste? Pero más o menos ese es el camino. ¿Y quién te acompaña en Chalo? ¿Vos cuando salís a tocar estás solo o hay no, músicos que te acompañan? Me acompañan en el teclado Matías Serafín, sí. En el violín Diego Ortiz y en voces. Después está Leo Colman en guitarra y Carucha Fernández, Esteban Fernández en la batería. Y con nombre de futbolista tiene Carucha. Claro, Fernández. Claro, Esteban Fernández. El goleador de. El 10 de la selección argentina. Sí. Sí, así se forma el grupo, ¿no? Bien. Está bueno. ¿Se animan con un chamamé? Sí. Dale. Sí. Un chamamecito. Un chamamé de Roberto Galarza que tiene una poesía muy bonita. Se llama Volver en guitarra. Cuando me vaya para siempre de este mundo, para alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo. Se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercaran, o los que se aman cumpliendo una promesa, graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Y aunque me duelan, con cuchillo me tallarán. O cuando troce mi madera un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras. Con acordeón hay un rajear chamamecero. transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con la ronda me cercarán, o los que se aman cumpliendo una promesa, graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Y aunque me duelan, con cuchillo me tallarán. O cuando troce mi madera un carpintero, en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeón y un rajear chamamecero, con acordeón y un rajear chamamecero, con acordeón y un rajear chamamecero. Cómo se nota que está ahí la sangre dando vueltas, ¿no? Sí, sí. Impresionante. ¿Cómo es la frase que dice que los, con un acordeón hay un rajear chamamecero? Acá con un violín, ¿no? Y un rajear chamamecero. Claro, y la guitarra, sí. Chalo, te pongo un desafío. ¿Cómo ahora, es el rajido del chamamé? ¿Cómo? ¿Sabes que no sé? ¿Cómo que no sé? Es re lindo. ¿Cómo es el rajido de la posición? Vos imaginate que nosotros estamos en radio, ¿no? Entonces, no, la radio significa que no hay manera de ver, digamos, ¿no? No hay ni imagen. Vos tenés que contar cómo hacer para tocar un rajido hecho más mesero, claro. Yo creo que primero pasa por el sentimiento, ¿no? De lo que es la música chamamesera. Después, no sé cómo decírtelo técnicamente, cómo es el rajido. Pero me parece que lo primero y principal pasa, como toda música, pasa por el sentimiento y la dedicación para poder sacar el mejor rajido posible. Sí, ¿no? sí, para que suene. Él tiene así como un... tiene un acompañamiento de bajos en la guitarra. O sea, tocando la guitarra se podría decir que con los cuatro dedos principales, excepto el pulgar, o sea, se tocan las partes, las primeras cuerdas, la primera, segunda y tercera, donde uno hace el rajido, el chik, chik, chik, chik, y con el pulgar uno va haciendo medio el bajo, pum, pum, pum, pum. Entonces va como queriendo imitar el bajo del chamamé, y bueno, eso con lo que decía Chalo hoy, el sentimiento y la interpretación del tema que estás haciendo es un... O sea, se podría decir así que... Ahí está el libro. Ahí está Gustito. El cóctel. Ahí está Aparte nos salió así, iba sonando, le iba contando Diego, iba sonando. Y sonaba con el pum pum y todo. El pum pum y todo. Didáctico, ahí estamos. Didáctica de la radio, ¿cómo hacer, no? Para atrás. Muchas veces decimos, la otra vez lo habíamos invitado a Mati y Alessandro, un bailarín también acá de La Plata, que él también tiene familia así, correntina. Ajá. Entonces yo le decía peor, porque decía... Bueno, ¿cómo hacer para bailar? Explícate por la radio cómo hacemos a aquel que está escuchando. Claro, claro. Para que siga, ¿no? La cadencia, cómo es el paso, cómo hacer para meterse, ¿no? Para bailar. Meterse, claro. Desde este formato, ¿no? De la radio, que a veces es complicadísimo. Nos vamos metiendo entonces, decíamos, fin de semana. Chalo, ¿qué tenés ahí? El Chalo, fin... Diego, los dos. ¿Están acá? Sí, Chalo Ortiz. Yo soy músico. El fin de semana vamos a estar. Estamos organizando una peña junto con los chicos de Lumbre. Los Chaza y Fiora y León en el Salón Lituano de Berisso. Esto queda en Montevideo 16 y 17. Estamos organizando ahí una peña, una mega peña. Mega peña. Mega peña. Así que los que quieran llegarse, ¿Qué colectivo va hasta allá? ¿El 202? Llega el 202. Ahí nosotros, los que quieran saber, hicimos un croquis. Vi un mapita, ¿no? Un mapita con así con medio con caricatura. Todo. Sí. Así que los que quieran saber cómo llegar, métanse en mi perfil, lo que puedan, como Chalo Ortiz, en Facebook. Y ahí se van a enterar las fechas y también cómo llegar a esta peña que se encuentra el croquis. Ahí en el, entonces el croquis. Vamos, este sábado dijimos 29 de noviembre, este ahí sábado, en Berisso, Centro Lituano. Centro Lituano. ¿A partir de qué hora? Lituano. ¿Eh? ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. Y el 10 de diciembre vamos a estar compartiendo la noche con los Ortiz, sí, en Mirapampa. En Mirapampa. Entonces el miércoles... Chalo Ortiz comparte la noche con los hermanos Ortiz. Sí, sí, siempre, sí, siempre, sí, siempre. Sí, sí, el combo, es el combo. Así que bueno... El bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Así que bueno, los esperamos todos ahí en esta peña que parece que se viene con todo. Con todo. Va a estar también un grupo de danza dirigido por Marcelo Tracaleu. Raíces también, de mi patria. Raíces de mi patria, efectivamente. Sí. Así que bastante movido. Está bueno. Está sí, bueno. Sí, va a estar muy bueno. Está bueno, eso es un brillo. Seguramente Marce esté el martes que viene acá en el programa. Ah, claro, por invitarlo, así que le vamos a contar. No, cómo si fue. Va a ser el martes, ya te va a contar cómo claro, fue. Claro, cómo fue. Claro. Cómo salió la bailada. Lo vimos del otro día en la movida de Leguera, también estuvieron presentándose con el ballet. Ahí estuvieron. Ah, sí. Sí, Marce con Ayelén, es una de las bailarinas. Mira, sí, Ayelén Cañete. Sí, Ayelén Cañete. Chicos, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, por hoy, muchas gracias por estar. Pero por favor, gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia y a todos los que están atrás del micrófono escuchando también. A todos los que están allá. Vamos a hacerlo, vamos a quitarlos un poco. Que corran las mesas, las sillas. Bueno, dale. Que se vayan esta noche bailando algo, como dale, para anticipar el sábado. Vamos con un. Con una chacarera, los vamos. Que quieran ahí atrás a patear, aplaudir, bailar. Yo no puedo. Vamos con la algarrobera. 1, 2, 1, 2. Con el cantar del coyuyo comienzas a madurar, en el oro de su vaina se hace copla mi cantar. Vieja dulzura del pobre, rocío de algarrobal, alegría de los ranchos, misquila en el salitral. Sombrita pa' mi paisano, agüita de manantial, alojita tinajera, en siesta de carnaval. Chacarera garrobera, pa'l año regresarás, mi corazón campesino de nuevo se ha de alegrar. La luna es un pañuelo, plateando el algarrobal, con las guitarras del viento su vaina suele encantar. En el rigor de la siesta, el duende buscando va, la fresca y dulce algarroba que calme su sed de andar. Malambo de morteros, mi infancia supo acunar, para el tiempo de la ñapa allá en mi suelo natal. Chacarera algarrobera, pa'l año regresarás, mi corazón campesino de nuevo se ha de alegrar. ¡Vamos nomás! ¡Métale pues! Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro

Le mandamos un beso a Victoria, que la conocemos ahí, compartimos las clases de danza contemporánea con ella. Vamos a ver si le pasamos alguna invitación. Nos gustaría que estén acá con nosotros en el estudio las chicas. Hoy hubiese sido un buen día, ¿no? Para que vengan mujeres, voces, mujeres a cantar, a acompañarnos a nosotros acá en el estudio. Seguimos con la agenda, en realidad vamos a arrancarla desde el miércoles. Sigue también el Rincón de los Chaza, todos los miércoles, ahí en el Rincón de los Amigos. Se me fue la dirección, no la tengo ahí en el afichito que bajé, pero bueno, los invitamos a todos ahí al Rincón de los Amigos. Sé que es sobre 51, sobre 53, Tata, ahí pásame bien la data, el Rincón de los Amigos. Entonces arrancamos el miércoles con el Rincón de los Chaza, después va a estar el jueves acá en la Salamanca, Punto P, se dice, afroperuano, Fer Rossini y Juan Rodríguez, candombe, para este jueves 27 de noviembre, a partir de las 12 horas en la Salamanca, acá enfrente del Olga Vázquez, en diagonal, ahí en la esquina de 60 y esquina 10. El fin de semana teníamos la peña que contaba ahí recién el Chalo. También nos mandaron una gacetilla anticipada para el otro viernes 5 de diciembre, para que vayan agendando y buscando ahí, planificando los fines de semana venideros. Peña Puro Baile, viernes 5 de diciembre, 22 horas. El Pato Molina, Benja Molina Chazarreta y Lumbre. Esto va a ser en tres changos. Uno en 62 y 63. Perdón, es Centro de Estudiantes de Santa Cruz. Tengo un poquito ahí mezclada hoy esta noche. Un poco despelotados, no estamos muy prolijos, pedimos disculpas por eso. Volvemos entonces a anunciar esta peña en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz, 1, 62 y 63, anticipadas al teléfono 221-506-4978, 30 pesitos la anticipada, peña a puro baile. ¿Y qué más? A ver, algo muy importante, que creo nos había dicho que nos iba a visitar la Nadia, se debe haber olvidado. La Nadia Matilde y la típica santiagueña van a estar en la despedida de la Carpintería Cultural este viernes 28 a partir de las 11 de la noche. La Carpintería Cultural queda en 64, esquina 16, anuncian ahí en el afiche Tocar Timbre de la Luz, así que ahí el pasillito sobre la calle 64, tocan el timbre, pasan por el pasillo y se meten ahí en este lugar muy lindo, la Carpintería Cultural. Una pena, creo que se están mudando, creo que es la despedida solamente del lugar y se van a estar mudando a un lugar nuevo. Así que los invitamos a todos a escucharla a la Nadia Matilde este viernes junto a la típica santiagueña. Y también nos vamos a ir anticipando despacito, nos habían dicho algunos compañeros que se iban a acercar para ir anunciándola, lo hacemos nosotros. La Peña Solidaria, hay sangre de jaguar a beneficio de Salvador, el hijo del Mula Ríos, que está atravesando un momento difícil de salud. Entonces nos vamos a estar convocando todos sí o sí a esta Peña Solidaria. Va a ser el domingo 7 de diciembre al mediodía en el Centro de Residentes Santiagueños. Va a estar tocando casi todos los artistas que se han sumado a esta movida de acá de La Plata, los hermanos Herrera, La Gramilla, El Chango de Tartagal, Mati Serrano, Fede Toledo, Pochi Peralta, Punchay, Ezequiel Rodríguez, Las Legüereales, Seba Caire, Pato Molina, la Nadia Matilde, Cristian Falcón, Silvia Gómez, un montonazo. Siguen un poco más la lista, Jimena Carmona, Los Amigos de la Trova, Maxi Martínez, todo el mundo se ha sumado a darle una mano al Mula para que pueda ahí terminar de hacer su casa y cuando Salvador salga del hospital pueda estar ahí tranquilo en su casa sin ningún riesgo. Le mandamos un abrazo fuerte al Mula, también a su hijo Salvador. Gracias al Mataco y a Fede que están ahí agitando esta peña y nos han mandado la gacetilla. Esta es una fecha que no se le puede escapar a ninguno, decíamos. Entonces, domingo 7 de diciembre en el Centro de Residentes Santiagueños. Bien, hasta ahí toda la agenda de este fin de semana y de los próximos. Nos quedó ahí, quizás para el fin de semana que viene, para el martes que viene, comentar el Festival Litoraleño de Música del Litoral. Pero bueno, nos vamos despacito. Tenemos un temita, pana, para salir. Ahí me pasa, gracias Tata, la información. Nos vamos con un temita, aprovechando que decíamos que estaba este festival de música del litoral. Nos vamos con un litoraleño, Aníbal Sampaio, haciendo un rasguido doble, creo que es.

La verdad es que fue un encuentro medio de casualidad hoy también con Silvio. Veníamos hablando en estos días de retomar un poco la nueva ola, de la nueva canción, perdón, la latinoamericana. Y por ahí veía que habíamos quedado un poco relegados con lo que era Cuba, hacía tiempo, digamos, o que por ahí de rebote hablábamos, mencionábamos. Y en este sentido, creo que hoy era un buen programa. Estuvimos hablando de mujeres, así se llama el tema, y también Silvio, que en pocos días va a cumplir 68 años. Así 68 que, años cumple Silvio. Fue una linda coincidencia, ¿no? Una linda coincidencia. Le mandamos un feliz cumpleaños. O una alineación de los planetas en ese sentido, ¿no? Las cosas a veces se tienen que dar de esa manera. Pero bueno, la idea también empezar con Silvio como por ahí endulzar el oído y adentrarnos un poco a lo que es la nueva canción, que por ahí en Cuba es más conocida como Nueva Trova. Canción, por ahí, el nuevo cancionero tiene más un nombre de referencia, de peso en el resto de Latinoamérica. Esto que hablábamos programas antes, no estamos hablando de una vieja canción anterior en términos musicales y una nueva canción que se renueva tanto en una revisión de esa vieja canción. Digamos, el nombre va mucho más, creo, acompañado por el contenido a que apuntaba esa nueva canción. Pensemos años 50, 60, 70, 80. Todas las épocas, ¿no? Silvio cantándole a todas las épocas. En el caso de Silvia Rodríguez particularmente, pero por ahí en otros músicos, ¿no? Años más que nada 50, 60, por lo que significó. No solo Silvio, sino una gran cantidad de músicos. Mercedes Sosa, por ejemplo, en Argentina, sí. En esto que es esta nueva canción, que en realidad es una canción que retoma mucho las influencias del folclore latinoamericano, pero que también decide hablar de la realidad latinoamericana, no solamente desde la música, sino también desde la letra, ¿no? La realidad en tanto canción de protesta, de canción de liberación, de tan imbricada, antiimperialista, ¿no? Tan imbricada con la revolución cubana, ¿no? Que ahí. Y la revolución cubana es un hecho, por ahí es el hecho político también, claro. Que hace de faro, ¿no? E ilumina por ahí, en el buen sentido de la palabra, sí. A muchos de estos músicos, ¿no? O sensibiliza, mejor dicho. El parto, ¿no? Como el parto, lo que dio origen. El parto, sí. Lo que dio origen, pero también no dejar de lado que es por ahí un fenómeno casi paralelo en todo Latinoamérica, no solo pensando en Cuba, sino en otros países también, uno piensa en los movimientos de liberación, por la euforia también, ¿no? En ese momento. Es la música que acompañó esa militancia, ¿no? Que acompañó esa militancia. Y que le cantó a cada uno de sus de sus momentos clave, ¿no? De sus gestas, ¿no? De sus gestas. Y que tenía también mucho esto. Hablamos algunos programas y también yo hacía alguna analogía. Por ahí, sí, lo veía por ahí con la literatura. Es también contemporáneo lo que es el realismo, ¿no? Esta idea también del retrato de la realidad que vive los pueblos. Que por ahí no es. Que lo veamos en algunos programas que por ahí después difiere posteriormente, si se quiere, en la literatura, con lo que es el realismo mágico, y en la música con artistas como los Enrique Males, que hemos pasado acá. Esto de decir, bueno, no solo vamos a retratar la realidad del pueblo, sino el sentido mágico que hay detrás, o bueno, su lenguaje, sus sentidos, sí. ¿No? Esta primera etapa, la nueva. El nuevo cancionero de hablar más que nada de la problemática del pueblo en tanto oprimido y no de los sentidos en que el pueblo decide mostrar su resistencia, que eso es por ahí posterior, otra sí. Etapa, más de otro tipo de revisionismo. Sí. De alguna manera como es la narrativa del realismo mágico o tenía que ver con quizás intentar contar de la manera en que se cuenta, ¿no?, la realidad. Claro. Desde la idiosincrasia o desde las cosmovisiones más latinoamericanas, digamos. Más latinoamericanas. No es que se acude a una ficción puramente artificial, sino no, claramente. Retratar, ¿no?, el relato, ¿cómo es esto? ¿Alguna vez uno ha escuchado a Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, padre. Es decir, padre, ¿no? Socio fundador, digamos, porque son varios los que están ahí. Y él decía, yo estuve mucho tiempo queriendo escribir y no encontraba la forma. Hasta que me di cuenta que en realidad lo que yo quería escribir lo tenía que escribir de la forma que a mí me lo habían contado. Entonces yo no hice eso, yo lo único que hice fue llevar, digamos, al papel la manera en que a mí estas historias me llegaron, contadas de esa manera, ¿no? Como claro. Que no hay una cuota de imaginería, si bien siempre la hay, por supuesto, ¿no? Pero no hay una como una tergiversación mística, sino que es más bien contar, digamos, cómo se dan. Y quizás sí, ahí sí remita a esta manera de entender el mundo que es bastante distinta al occidentalismo puro, ¿no? Tan racionalista, ¿no? Claro, por ahí hasta es racionalista el mismo mote de realismo mágico, no deja de ser, es realismo, pero pasa que también en la cultura latinoamericana lo que se llama mágico es realmente la forma de entender y nombrar al mundo, claro. En realidad. Pero lo nombra, es un occidental desde afuera que le pone el nombre de mágico, ¿no? Como decir, bueno, esto que no entendemos, pero que es lo que la gente comúnmente expresa o nombra la distinta situación de la vida, le tenemos que poner mágico, porque no entra dentro de los cánones de la racionalidad, sí. ¿No? En ese sentido, bueno. ¿Quién más, Tata? ¿Está Silvio? ¿Quién más está ahí tenemos dando vueltas Silvio, en este tenemos nuevo a Pablo Milanés. Pablo Milanés. Pensamos más que nada por ahí a apuntar este programa a lo que es la nueva trova, ¿no? Que es el nombre que toma o que adquiere en Cuba, ¿no? Como por ahí no hemos viajado a Cuba directa o puntualmente. Es cierto, nos habíamos quedado el fin de semana pasado, estábamos en... El fin de semana pasado estábamos en Colombia. Bueno, ahí nomás. En la Costa Caribe, ¿no? Sí, cruzamos. ¿En balsa? En balsa. En balsa nos mandamos y llegamos. Llegamos a Cuba. Estamos en pleno desembarco. Nos encontramos con Silvio, que nos dio la bienvenida. Nos dio la bienvenida. Y nos metemos en tierra caribeña. ¿Quién viene ahí caminando? Y tenemos varios. Yo creo que primero, para nombrar. Sindo Garay, por ahí. Vamos a hablar un poco antes, ¿no? De cómo llega estos grandes trovadores, por eso, de cómo adquiere este nombre la nueva trova. De estos trovadores bohemios que recorrían las ciudades, y muchos de ellos autodidactas, ¿no? No músicos de academia en este sentido, que iban recorriendo las ciudades con sus canciones, ¿no? Que tenían una habilidad muy, muy marcada en esto de poder retratar también lo que iba pasando en su pueblo, ¿no? Y que es mucho anterior a la Revolución Cubana, digamos. Sindo Garay, para decir, nació en 1867. Vivió la revolución, murió en 1968, vivió 101 años. ¿101 años? Claro, vivió también la revolución. Ese es de la vieja trova transformado en nueva trova. Claro. Pero también tuvo su experiencia política, su sensibilidad política. Conoció a Martí, a José Martí. Imagínate, ¿no? Claro, él era de la década del siglo anterior. Un documentalista, digamos, ¿no? Alguien que. Justamente hizo un poema, se llama Semblanza a Martí. Mirá. Basado en ese encuentro que tuvo con él. ¿Tenemos algo para escuchar? Tenemos algo de Sindo Garay que se llama. Una canción que se llama Amargas Verdades. ¿Te parece que la metamos ahora y seguimos sí, después? Sí, sí, salimos. Estamos para en condiciones, vamos con eso entonces. La proto nueva trova. La para proto, vamos ahí entonces con el poroto.

del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia distante. Qué contraste parece a primera impresión, ¿no? A lo que el bolero romántico. Al bolero romántico. A un clásico, ¿no? Un tema que ya no suena conocido, ya es algo que por ahí una generación o mucha gente llevamos dentro, ¿no? Este tema, esta canción, esta melodía, la letra, por lo menos ese estribillo pegadizo, ¿no? Prosentido a la vez, obra de Carlos Puebla, tal vez el embajador de la Revolución Cubana, que es otra característica de esta nueva trova, ¿no? Su militancia por la Revolución Cubana, no solo desde el apoyo, sino muchos también desde la crítica. Tírate unos datos biográficos, no lo tengo. Si bien nombre... Carlos Puebla, sí. Nació en Manzanillo, 1917. Bueno, además de ser, tuvo ya desde antes de su apoyo a la revolución una cercanía, ¿no? con el movimiento 26 de julio, claro, con toda la gesta también con la sensibilidad hacia su pueblo, uh-huh. Que es uno de los temas que ahora después quería convidarte, que es Pobre de mi Cuba, Este es mi pueblo, Plan de Machete, todas canciones que son previas a la revolución y que justamente denunciaron la situación que se vivía en Cuba en toda la época de Batista, ¿no? Cómo también se iba engendrando dentro del arte también una, si se quiere, un acto revolucionario, un acto, si se quiere, por lo menos de denuncia, ¿no? Y de protesta a la situación cubana previo a la revolución y que también deriva posteriormente, ¿no? En ese apoyo férreo, ¿no? Que muchos artistas tienen hacia la Revolución Cubana. En este caso, este tema se compone ni bien se entera Puebla de la muerte del Che, ¿no? Es tanto el cimbronazo, el golpe, ¿no? El golpe, sí. Duro, que justamente es esa necesidad, ¿no? De decirle hasta siempre, ¿no? Sí. Comandante. Después, por ahí, ya con la llegada de la Revolución Cubana, los temas, las canciones, las letras, ¿no? Hablaban, digamos, casi eran la versión cantada de las políticas que llevaba adelante el gobierno revolucionario. Miremos los nombres de los temas. La reforma agraria, duro con él, ya ganamos la pelea, son de la alfabetización. Claro. Hay que agitar, ¿no?, al pueblo en... Claro, está buenísimo. Claro, desde la música... Sí. Llevar adelante todo lo que era el... Esos momentos de la historia que son, por ejemplo, cuando fue que uno después le llegó la música a partir de todo el movimiento cultural anarquista de la guerra civil española, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto de cantarle al proceso político mismo que se estaba viviendo en ese momento. Y ser parte enseguida, ¿no? De envolverse enseguida de lo que está pasando, del sentimiento que está pasando en ese momento, ¿no? Y llevarlo a la canción, ¿no? Y que enseguida uno se identifique, ¿no? Es que pocas veces creo que la historia se o por lo menos la historia que nos llega a nosotros, digamos, que no tiene más de dos siglos, la historia, ¿no? Cultural, el resto, vas a saber qué pasó, digamos, ¿no? Es muy difícil saber, pero... Por lo menos en el siglo XX eso, ¿no? Los procesos políticos y sociales más importantes que uno tiene a mano, en los cuales se han dado gestas populares, reales, ¿no? De un pueblo movilizado y haciendo su propio proceso revolucionario, ¿no? Y cómo impacta en la cultura y cómo eso es un reflejo... A mí me encanta escucharlo, eso, ¿no? Creo que también por ahí gente que conoce Cuba ve esto también en las calles muchas veces, en músicos, en gente tocando. Y es lo que te muestra la medida real de un proceso profundo de transformación. Claro. ¿No? Digamos. Además, en cómo son estos artistas, digamos, que no es solo de la voz o de la melodía o de la canción hacia afuera, sino en su forma de ser, en su simpleza también, ¿no? Y es ahí también donde uno ve cómo afectan también los procesos, ¿no? Ellos no fueron, esta persona no fue contratada para cantarle a la revolución, y fue un funcionario que trabajaba de músico cantándole a la revolución. Tomá el programa que tenemos, claro, mirá el sueldo que está, armate. Fue una necesidad del mismo Carlos Puebla, que muchas veces él volvía a su Manzanillo querido, a su ciudad, iba paseando por las calles como cualquier, si quiere, otro ciudadano, y a donde se le pedía él cantaba, digamos, nunca, aún después, cuando muchas de sus canciones, como la que escuchábamos, se volvió un himno dentro de la Revolución Cubana, él no dejó de pasearse por las calles de su ciudad con total soltura, ¿no? No sé si con tranquilidad, seguramente lo frenarían a cada momento para pedirle que se cante unas trovas, pero nunca perdió la predisposición de hacerlo, ¿no? Dime, ¿qué te ha cantado el pueblo, ¿no? Como para medir, ¿no? Decir, bueno, realmente para ver lo que uno ha hecho, ¿no? O lo que se ha hecho. Claro, no. En eso, una persona también esto, ¿no? Marcadamente simple, humilde, ¿no? Creo como también lo que hay detrás de la revolución es esa humildad, ¿no? Sí. Ese esfuerzo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Para llevarlo adelante. Me gustó esa definición, Tata. ¿Qué gran gesto de humildad es una revolución? Además, mirá, qué frases que tenemos. Decía, lo bueno es que quedan grabadas. Algún día podemos recuperar y podemos registrar nuestras voces, ¿no? Sí. Pero bueno, te invito a escuchar otra canción. Sí. De esta por ahí época pre-revolucionaria, ¿no? Y que son de los primeros pasos de la nueva trova. Más que nada en su carácter político, ¿no? En su carácter de apoyo a la Revolución Cubana. No fue uno de los artistas que participó dentro de la Casa de las Américas, que gestó junto con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, con Noel Nicola, que lo vamos a retratar ahora, lo que fue después ya un marco mucho más armado y colectivo, ¿no? De la música cubana en la Revolución, sino de estos primeros que se lanzaron, creo por motus propio y por necesidad, a hablar de la Revolución. De lo que sentían por la Revolución Cubana. Así que te dejo una canción, ¿no? De esta época previa. ¿Te dejo o no te está yendo? No. Les convido y después luego volvemos y seguimos. Gracias por la corrección. Una canción se llama Pobre de mi Cuba, ¿no? De Carlos Puebla. Que retrata toda esta época previa, ¿no? Donde estaba Batista. Es previa a la Revolución. Vamos. Traigo una pena en mi sol, una pena que me aterra de ver a mi pobre tierra tratada sin compasión. Pobre mi Cuba, pobre mi Cuba. Me tomo un trago y me tomo la amargura en que me pierdo. No nos ponemos de acuerdo. Mi patria oscura y oscuridad de su es mi casa porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Vuelve la voz fina, aguda de Silvio. Esta es una declaración de principios, ¿no? El escaramujo, impresionante. Es la sutileza, ¿no? En la voz que hay, ¿no? Sí. El punteo es una compañía, ¿no? Nada, es nada, está ahí. Es algo más. Sí. Creo que lo que lleva todo, la musicalidad, la palabra, el sentido, el gesto, todo, es la voz de Silvio, ¿no? Esa letra. Además, eso, ¿no? Digamos, es esa combinación que hace que la letra, no solo por lo que diga, sino por cómo se dice, tenga sentido, no tenga otro sentido. Pero bien, bueno, estábamos volviendo con Carlos Puebla, a quien podríamos también llamar uno de los padres de esta nueva trova. Algo me comentabas off the record de esta, si se quiere, oposición que quisieron, digamos, ¿no? Ponerle. Claro, desde afuera, más que nada. Sí, y uno de los que más, justamente, que más luchó y sigue luchando, digamos, contra esa supuesta oposición que hay entre la vieja trova y la nueva trova cubana, es Silvio. Silvio se enoja mucho, hay un par de entrevistas que se pueden chusmear ahí en la red, digamos, nuestra fuente de conocimiento inmediata, o de difusión. Silvio se pone como loco cuando le dicen, nosotros no hay ninguna oposición entre la vieja trova y la nueva trova. Digamos, hay una continuidad, sí, respondemos a momentos históricos distintos, a un tipo de canción, a un tipo de baile, un tipo de arreglo, pero no tenemos ninguna oposición. Claro, la nueva trova también viene con todo un movimiento que hemos hablado también de un revisionismo, si se quiere, o esta nueva forma de, también, no solo en las letras, sino de la inclusión de otros instrumentos, no tanto en el caso de Silvio, o en algunos temas no, en otros sí, de instrumentos mucho más eléctricos, digamos, pero que es también parte de toda una renovación o una experimentación que se da en la mayoría del folclore latinoamericano. Llamado o no llamado nueva canción, nuevo cancionero, nueva trova, o nuevo algo, o no nuevo nada. Sino que también parte de un momento histórico, ¿no? Donde se va renovando y donde las nuevas generaciones en esa época van naciendo con otra música, con otros instrumentos, con otras tecnologías, con otros modos de entender la música, que es también que se incluyan nuevas formas. Pero bueno, también queremos darle un poquito de lugar, para no irnos de tema, alguna voz femenina también. Hubo muchas voces femeninas, parte de la revolución, y que retrataron la revolución. Por ahí uno de los casos más emblemáticos, más conocidos, más o con mayor peso, es Sara González Gómez. Perdóname, Tata, sí. Quiero hacer una salvedad. En este tema que estamos escuchando, el escaramujo, ahí Pana lo va a subir un cachitito. Hay una frase que es impresionante. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. ¿Qué más? No, las frases, ¿no? Hoy estamos Silvio para grabar las frases del programa. Claro, Silvio es de esas personas que te dan esas frases que hoy en día uno todo el día publica en las redes sociales. Exacto, sí. Así. Y que dice algo que, sí, se llena de comentarios, ¿no? Porque gustan, no solo porque calan hondo, claro, ¿no? Tienen esa. No es solo esa necesidad actual hoy en día de poner algo y que alguien te responda, sino eso mismo también de palabras que te llegan, que te, ¿no? Llegan. El juego, ¿no? Lo dulce al decirlo. Pero bueno. Volvemos con una mujer. Salvé al paréntesis. Sí, interesante. Perdón, paréntesis. Fue algo que se me... Un impulso, como hablábamos, lo que le había salido a Carlos Puebla también de la necesidad de contar lo que estaba viviendo. Esto es lo mismo, ¿no? Nos pasa a todos. Una voz femenina. Nosotros le damos desde el marco a esta noche de martes que habíamos arrancado allá por el 25 de noviembre. Hoy ya es 26, pasadita a las 12 de la noche. Y el marco general era el día de la lucha contra la violencia, hacia todo tipo de violencia hacia las mujeres, perdón. al ser mujeres, y no podíamos dejar afuera en este viaje, si se quiere, por la nueva trova cubana, a Sara González Gómez, que fue una cantante cubana muy comprometida con la revolución, que fue una de las fundadoras del movimiento de la nueva trova, y que también estuvo en este grupo que se armó, el grupo Experimentación Sonora, del cual participaron Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y que tiene que ver con esto, ¿no? Ahí sí, más en lo musical, no solo desde el contenido político, tenía que ver con esa mezcla de distinta, primero una visión más transdisciplinaria del arte, no solo incluyendo la música, sino a la escritura, y también no solo a una música más de tipo tradicional, sino a la música pop, a la generación beat dentro de la música, que se puso también muy de moda lo que son los happening, o mejor dicho, la intervención, ¿no? En el espacio público, ¿no? Las performances. Y que bueno, que también remarcar, ¿no? Sara González compartió escenarios con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Augusto Blanca, con Joan Manuel Serrat, con Chico Buarque, con Mercedes Sosa, con Celoé Bravo, con Daniel Biglietti. Con todo ese boom, ¿no? Con todo el boom que el nuevo cancionero, ¿no? Sí. Y que queríamos dejar por ahí una canción por ahí, de las más conocidas, que se llama Girón la Victoria, ¿no? En homenaje a la victoria de invasión de la Bahía de Cochinos. El sello, la revolución no retrocede, con Girón quedó todo dicho. Claro, de 1973. Y terminar antes, igual queremos hacer un 2x1. Dale. Y cerrar un poco también con Silvio, junto con Pablo Milanés y con Nicola, con Noel Nicola, que nos quedó por fuera y que es otro de los fundadores de la nueva trova, con un tema que se llama Cuba Va, que está incluida. Cuba Sigue, es hoy. Claro. En ese momento era Cuba Va, que está en un disco que hicieron, digamos, lo que ahora se llamaron un split, ¿no? Que hicieron los tres músicos juntos, que se llamaba justamente, decía, Música Combatiente. Ajá. Debajo del disco, ¿no? Sí. Que hacen los tres. Así que bueno, vamos con estos dos temas y nos despedimos. Girón la Victoria, de Sara González Gómez, y Cuba Va, de Rodríguez, Milanés y Nicola. Todos nos despedimos en este Aurorita 24. Muchas gracias, Pana, por siempre el laburo ahí detrás del espejo, ¿no? Del vidrio. Gracias, Tata, por la columna siempre también. Gracias a los oyentes que nos estuvieron acompañando esta noche. A los oyentes y a las oyentas, por supuesto. Ahí tenemos que de a poquito ir cambiando la letra. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. ¿No? Nos vamos con la música que llega desde Cuba, que nos invade, que nos llena. Buenas noches. Cuando cambie el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho de matar, de vengar y de vencer. Cuando

segundita.